En Teleelch, Radio Marca, La Glorieta, el programa que madruga contigo. Es miércoles 28 de septiembre. Tenemos en estos momentos 19,4 grados de temperatura y sigue subiendo el termómetro porque hoy vuelve el calor. Alcanzaremos una máxima de casi 30 grados, 29, según la previsión de Vicente Bordonado. Y hoy tenemos aquí en Elche al presidente del Gobierno Provincial, Carlos Mazón. Se va a reunir con los rotarios, pero antes ha convocado a los medios de comunicación, y es una cita a la que no podemos faltar. Nos ha acostumbrado a que cada vez que viene nos anuncia algún proyecto y no son minucias. En marzo fue el estudio para implantar el tranvía en Elche y este verano la adquisición de una sede cultural que podría ser el aula cultural de La Glorieta o el antiguo Capitolio. Y está por ver cómo trabaja de forma conjunta con el Ayuntamiento para construir el futuro centro de congresos en Altavix. De momento ya hemos asistido a un desencuentro. La Diputación aprobó 4,5 millones de euros para adquirir el suelo, pero el alcalde le pidió que añada más dinero para comprar más suelo. Una petición que no ha sido atendida. El presidente de la Diputación le ha advertido que no se puede sobre la marcha cambiar los planes. Y el presidente del Consejo, Ximo Puig, pues acaba de abrir otra caja de Pandora en cuanto a estrategia fiscal se refiere en este país. Ayer anunció una bajada de impuestos en la Comunidad Valenciana, dejando en un serio aprieto al gobierno de Sánchez, que está diciendo todo lo contrario, que no es momento de las rebajas fiscales. Veremos cómo se desarrolla el debate hoy en el Congreso de los Diputados. Y aquí en Elche, pues además les vamos a contar, en cuanto a información local se refiere, que el Altet cuenta por fin con una ambulancia. Eso sí, es un soporte vital avanzado las 24 horas del día. A partir del 3 de octubre se amplía el servicio de 12 horas al día a 24 para atender a los vecinos de la pedanía y del Departamento de Salud del Hospital General. También vamos a hablarles de las obras de mejora del templete y el Museo del Huevo, que van a finalizar este trimestre. Estas actuaciones se unen a las de mejora del vallado del estanque de los patos y las de 2021 del pasado año con la renovación de la zona de juegos infantiles. Ayer el concejal de mantenimiento pues nos explicó las obras de mejora que se están llevando a cabo en el parque municipal. Y hoy en La Glorieta, en una de las entrevistas, hablaremos de las excavaciones en la Alcudia, porque han sacado a la luz más metros de muralla de la ciudad íbera y una acequia del siglo XIX que se construyó sobre esa muralla, por lo que se ha podido conservar su estructura interior, no la exterior. Además, han aparecido restos de casas o edificaciones adosadas a la muralla de época íbera, pero también del siglo VI después de Cristo, de la última etapa de la Alcudia como ciudad. Y en lo deportivo, pues el Elche tiene por delante un mes de octubre clave para luchar por la permanencia. 6 partidos en los que la mayoría de rivales son directos en la lucha por esa permanencia, empezando por el Rayo Vallecano este lunes. El Real Madrid, actual campeón de Liga y Champions, visitará el Estadio Martínez Valero el miércoles 19 de octubre a las 9 de la noche. Y también les vamos a contar en deportes que hay un nuevo éxito para la cantera del Elche Club de Fútbol, que estuvo representado ese éxito por Rodrigo Mendoza en el Torneo de Naciones con la selección sub-18. Rodrigo, con 17 años, ha regresado a Elche después de convertirse en campeón con la selección española. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pues cuando pasan 5 minutos de las 7 de la mañana, comenzamos el relato informativo yéndonos a la pedanía del Altet, porque ya cuenta con una ambulancia de soporte vital avanzado las 24 horas. Una reclamación de los vecinos y personal sanitario a la que se ha dado respuesta. Y esta noticia nos la cuenta Iciar Martínez. Ella estuvo ayer allí. Muy buenos días, Iciar, cuéntanos. Buenos días, Ros. El soporte vital avanzado del Altet funcionará las 24 horas del día a partir del próximo lunes. En el centro social de esta pedanía se ha presentado esta nueva ambulancia, este soporte vital avanzado, que dará servicio a los vecinos de la pedanía, pero también de toda la zona este del departamento sanitario al que pertenece, que es el del Hospital General. Aunque se ha presentado esta semana, se pondrá en funcionamiento a partir del 3 de octubre y tres técnicos sanitarios serán los que atiendan a cualquier emergencia y también vayan en esa ambulancia. La gran novedad es que esta asistencia amplía su horario. Pasa de prestar servicio las 12 horas del día a prestar servicio las 24 horas del día, tal y como ha señalado Begoña Arcos, director de Emergencias Sanitarias, y Carlos Gosálvez, el director del Departamento de Salud del Hospital General de Elche. Pues gracias, Iciar. Vamos a escuchar primero a Begoña Arcos, la directora de Emergencias Sanitarias. Pues bueno, va a continuar dando el mismo servicio que antes en cuanto a casos, a incidentes atendidos, y la novedad es que va a funcionar las 24 horas. Hasta ahora estaba funcionando solo en horario diurno y a partir de ahora funcionará también en horario nocturno. Es un avance muy importante que se une a todos los avances que hemos hecho en esta zona básica de salud, que es el Altet, Torrellano, y Valverde y Perleta, en la que ya en el año 2016 se hizo, durante la época estival, en el centro de salud del Altet, se genera todos los años el punto de atención continuada, es decir, el PAC, en el que en ese periodo estival los médicos hacen guardias durante 24 horas al día. Pues a ese acto de presentación de la ambulancia de este soporte vital avanzado asistió también el alcalde de la ciudad, Carlos González. Por eso aprovechamos para preguntarles qué ha ocurrido con el proyecto de remodelación y retirada de la cruz del Paseo de Germanías. Explicó que la única empresa que se presentó a la adjudicación de las obras pues ha incumplido algunos de los requisitos y por ello la contratación ha quedado desierta y tiene que volver de nuevo a tramitarse este contrato. Eso sí, no supo decirnos si dará tiempo a ejecutar el proyecto antes de que acabe su actual mandato. Las elecciones están a la vuelta de la esquina, en mayo. El presupuesto de este proyecto es de 1 millón de euros y entra en los fondos europeos EDUSI, parte de ese presupuesto. Recalcó que su voluntad no cambia y que esa cruz debe retirarse por ser un símbolo franquista. Ha habido un informe técnico que acredita que la empresa no cumple uno de los de las exigencias legales, y eso significa su exclusión y por lo tanto significa que el procedimiento finaliza aquí. A partir de ahí considero que las decisiones que hay que adoptar implican poner de marcha una nueva licitación para poder conseguir la reforma de una plaza pública que tiene una antigüedad considerable y que tiene una necesidad de mejora. Por lo tanto, si el procedimiento de contratación ha finalizado porque no se cumplen los requisitos legalmente establecidos, a partir de ahí lo que corresponde es iniciar una nueva licitación. Pues de este asunto y de otros también habló el alcalde en nuestro ayer aquí, en nuestro Telenit entrevista que se retomó tras las vacaciones de agosto. Un Telenit entrevista en el que también anunció que antes de finalizar este año van a sacar a licitación otros proyectos importantes como ese Palacio de Teatros que quieren construir en el solar de Highton en el barrio de Carrús o el mercado al que llaman gastronómico el Mercado Central. El viejo Mercado Central, que también quieren rehabilitarlo para dinamizar así el centro histórico. A lanzar en esta recta final de 2022 es la licitación del proyecto del antiguo mercado central, la rehabilitación del mercado central y su conversión en mercado gastronómico y cultural para continuar la dinamización del centro histórico que ya comenzó con la peatonalización de la corredora. Bien, y también calificó de estéril el debate sobre los carriles bici, de disfunciones administrativas, la falta de organización que se sufrió en las fiestas de agosto de este año. Apoyó la gestión de la edil de fiestas Mariola Galiana y criticó al Partido Popular por pedir la bajada de impuestos. Así es lo que dijo sobre la bajada de impuestos. Así se pronunció en nuestro Telenit entrevista. Vamos a escucharlo. Mantra al que hacen referencia algunos de bajadas generalizadas de impuestos, desde el punto de vista colectivo merman la capacidad de actuar de lo público y desde el punto de vista individual no resuelven nada, porque creo que 6, 7 o 10 euros como máximo no significan nada en el bolsillo de un contribuyente. Sin embargo, desde el punto de vista general nos permiten ayudar a los pensionistas a pagar el IBI, cosa que a los pensionistas de menores rentas, ayudarles a pagar el IBI, creo que es una política necesaria y una política útil, y por lo tanto... Pues esta crítica de los socialistas contra la bajada de impuestos del Partido Popular se ha quedado en entredicho, tras el anuncio realizado ayer mismo por el presidente del Consejo, Ximo Puig, de bajar el IRPF, los impuestos en la Comunidad Valenciana, para las rentas inferiores a los 60.000 euros anuales. Aumenta en un 10% la cuantía exenta de tributación a todos los ciudadanos. Es el máximo que permite la norma y beneficiará a toda la ciudadanía, aunque aquellos que superen los 60.000 euros de ingresos mantendrán su esfuerzo fiscal en el conjunto de la reforma. La segunda medida es una nueva tarifa autonómica del IRPF para este ejercicio. Nuevos tramos adaptados a la situación actual. Solo por este concepto, las rentas de 10.000 euros se ahorrarán un 21%, las de 20.000 se ahorrarán un 7,3% y las de 30.000 se ahorrarán un 2,2%. Las rentas superiores a 60.000 euros mantendrán su esfuerzo tributario. Y la tercera medida es ampliar las deducciones fiscales en un 10%. Y el Partido Popular se ha hecho eco de las quejas de los vecinos del entorno del Parque de Valencia, en el Toscar, exigiendo al gobierno local el traslado del parque para perros a otra zona más amplia. Escuchamos primero a uno de esos vecinos, Argimiro Martínez, criticando el Pipicán. ...para ver si era factible que pudiese estar, pero dándonos cuenta de que la plaza no reúne las condiciones en longitud, es imposible, porque los vecinos de alrededor todos han venido a quejarse de que no pueden con los olores, además de que existen pulgas, garrapatas, y bueno, que quiero dejar bien claro para todos los vecinos que nos estén viendo o nos oigan, de que no estamos en contra de los animales, estamos en contra, bueno, estamos que queremos un traslado del parque donde haya más condiciones para que tanto el animal como los vecinos de aquí, en este caso, puedan descansar de las olores y del mal estado que ocasiona el Pipicán. Pues el portavoz del Partido Popular, Pablo Ruz, estuvo con ese vecino realizando esta crítica pública. Salubridad en ese entorno, porque la plaza es muy pequeña, es una plaza pequeña, es una plaza que tiene cerca de 30 años, pero de cualquier forma no reúne las condiciones adecuadas para poder tener instalado aquí de forma permanente un Pipicán. En estos 7 años, en este entorno, pues son inexistentes. Son inexistentes pese a los anuncios y las promesas. Por eso lo decimos alto y claro. No solamente estamos hablando del traslado de este Pipicán, estamos hablando de más inversiones en el Toscar, más inversiones en Carruso Este, porque los vecinos lo demandan y porque los vecinos lo necesitan. Creemos que es de justicia y son además los vecinos. Pues la siguiente crónica informativa nos la va a acercar nuestra compañera Marga García y trata sobre las obras que han comenzado en el Parque Municipal para mejorar algunos de sus elementos más emblemáticos. Marga García, muy buenos días, cuéntanos. Buenos días, Ros. El Parque Municipal es uno de los símbolos de Elche, con la idea de mejorar visualmente la imagen y recuperar todo su esplendor para ilicitanos y visitantes. Ya han comenzado una serie de actuaciones, una de ellas en el tradicional templete de música para impermeabilizar la cubierta, arreglar las tejas rotas y el falso techo, además de pulir toda la balaustrada. También en el Museo del Huevo, donde las próximas semanas se llevarán a cabo diferentes trabajos de impermeabilización y repintado. Además, en el vallado del Estanque de los Patos, donde ya se han iniciado los trabajos de herrería para mantener la misma estructura de las últimas décadas. Los trabajos finalizarán a lo largo del último trimestre del año. Unas actuaciones que se unen a las de 2021, en las que se renovó toda la zona de juegos infantiles. Que el Parque Municipal recupere su esplendor, que desde luego sea un punto de interés no solo para la ciudadanía, sino para los turistas que nos visitan semanalmente, y que desde luego todos podamos, bueno, pues como estamos orgullosos del Parque Municipal, pues siga siendo así, desde luego con una imagen renovada del mismo. Y cambiamos de asunto. Las excavaciones arqueológicas en la Alcudia continúan y en la zona de la muralla íbera se ha conseguido destapar 8 metros más, lo que pone de manifiesto la envergadura de la misma y el estado de conservación de algunos de sus tramos, gracias a una acequia del siglo XIX que se construyó sobre la muralla, conservando así su parte interna. Además, han aparecido restos de casas íberas del siglo V a.C. adosadas a este muro y otras edificaciones del 6 d.C. que indican el final de la Alcudia como ciudad. El catedrático de prehistoria, Alberto Lorrio, es el investigador principal del proyecto Damas y Héroes tras la Iliqui Ibérica. Toda la construcción hidráulica perfectamente conservada, con las particiones, es decir, que es un elemento que tiene su valor histórico también, ¿no? Y bueno, de hecho se incluirá la musealización. Y está directamente montada sobre la muralla, ¿no? Es muy interesante porque se ve cómo la obra va casi respetando la muralla, porque claro, es una muralla de piedra y lo que no interesa, me imagino, era desmontarla completamente. Y la muralla, gracias a la acequia, también se ha conservado muy bien la zona interna, pero el exterior de la muralla, y lo que hemos detectado es que ya estaba completamente desmantelada desde época tardo antigua, porque hemos encontrado las casas pues del siglo VI, después de Cristo, porque tenemos algún basurero de ese momento, que ya reutilizan las piedras de la muralla. Y seguimos con más actuaciones llevadas a cabo en el municipio. Se acaba de reasfaltar un tramo de la carretera anexa al colegio Los Garrofers de Matola, además de facilitar el acceso peatonal y evitar así que los escolares salgan directamente a la vía. Para ello se ha creado una especie de pasillo con bordillos. Se ha cerrado la parcela colindante para ordenar el aparcamiento y se ha saneado y repintado las marcas viales de la travesía. Esta actuación ha pagado la Diputación de Alicante, que ha tenido un coste de 40.000 euros, según el diputado de contratación, el ilicitano Juan de Dios Navarro. Y la Concejalía de Cultura acaba de aprobar las bases de la convocatoria de ayudas a todas las asociaciones de Elche, de asociaciones culturales. Este año se van a destinar 26.500 euros para la programación de actividades relacionadas con el teatro, danza, música o literatura, además de exposiciones de pintura y fotografía, conferencias o proyectos de divulgación y fomento del patrimonio local. Escuchamos a la edil. Donde pues primará pues el interés cultural del proyecto, también la asociación, pues el recorrido que tenga, la antigüedad y la importancia que tenga dentro de nuestra ciudad, también la originalidad del proyecto, una serie de criterios que están en una tabla con su correspondiente puntuación y a la que las diferentes asociaciones pues podrán optar en la elaboración de ese proyecto, que estaremos encantados de recibir, de valorar y de otorgar la cantidad que les permita llevarlo a cabo. Y Elche guardó ayer un minuto de silencio en repulsa del asesinato machista de Benidorm. El alcalde y miembros de la Corporación Municipal se congregaron para denunciar otro crimen más de violencia de género. La delegación del Gobierno contra la violencia de género confirmaba a última hora del pasado lunes el asesinato de esta mujer de 67 años, que fue hallada muerta en su casa cuando iban a notificarle la muerte de su pareja en un accidente de tráfico. Con esta muerte, los casos de asesinatos machistas ascienden a 31 solo en este año, en lo que llevamos de 2022. Y en clave de sucesos, la Policía Nacional ha desmantelado un punto de negro de venta de drogas en un piso del barrio del Pla. También ha detenido a dos personas, un hombre y una mujer, como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas. En el registro del domicilio, los agentes se incautaron de cerca de 32.000 euros en efectivo, 25 gramos de hachís y un vehículo de alta gama. De los dos detenidos, el varón fue puesto a disposición judicial, mientras que la mujer quedó en libertad con cargos tras prestar declaración en dependencias policiales. Cambiamos de asunto y les contamos que la Consellería de Transición Ecológica ha celebrado unas jornadas esta semana sobre adaptación al cambio climático y Elche ha participado. Concretamente, la edil de Medio Ambiente, Esther Díez, estuvo allí para explicar cómo se está regenerando las aguas del Clot de Galvany, de este humedal. Des de l'Ajuntament d'Elx hem explicat avui a València la gestió hídrica del Clot de Galvany com a experiència d'adaptació al canvi climàtic. El nostre paratge natural municipal utilitza aigües regenerades gràcies a l'edat d'arenals per tal de garantir molts nivells d'aigua en totes les tolles artificials del Clot. Una aigua regenerada que arriba fins i tot també a la tolla central unint-se als recursos hídrics que arriben de manera natural. El paratge, a més, s'ha convertit en... Y continuamos. Este sábado es 1 de octubre y comienza el mes dedicado a nuestros mayores, con diferentes actividades para celebrarlo. El sábado se llevará a cabo el acto más institucional en el Salón de Plenos, aunque hay una larga lista de salidas turísticas, teatrales o charlas. Las actividades por el mes del mayor finalizarán el día 30 con una gran gala del mayor en el Centro de Congresos. Es el acto que destacó la concejal del área, Puri Vives. Del mes del mayor, pues tenemos el día 30 de octubre en el Centro del Congreso la Gala del Mayor, donde contaremos con una actuación por parte de la vocalista del conjunto mítico Los Mismos, Elena Bianco, con toda su orquesta. Estoy seguro que será de su agrado. Podrán recordar por la música de antes y la de ahora. Os puedo asegurar que la actuación esto merece la pena verla y disfrutarla, y si se puede, bailarla. Pues los interesados en asistir a esta gala del mayor deben ir a la concejalía a por sus entradas, que se agotarán una vez se complete el aforo. Y los organizadores de Alicante Gastronómica han cuantificado el número de visitantes registrados en la edición de este año. En el balance, tras su conclusión, han señalado que han pasado más de 65.000 personas por IFA, por esta feria culinaria, una de las mayores del país, que ha ofrecido más de 300 actividades y 250 expositores, que han completado una oferta marcada por la gastronomía, la cultura y la conciencia social. El objetivo es consolidar a la provincia de Alicante como destino turístico gastronómico del más alto nivel. De ahí que no nos vendrá nada mal que el gobierno de Sánchez haya escogido Alicante para celebrar este viernes la cumbre de jefes de Estado de los países del sur del Mediterráneo. Así que el 30 de septiembre, un total de 9 jefes de gobierno de los países del sur de la Unión Europea estarán en la Ciudad de la Luz, Casa Mediterráneo y en la EUIPO para esta Eurocumbre, sin duda uno de los acontecimientos más destacados de los últimos años. Y terminamos con otra reunión importante, la que organizó PLD Space, la empresa ilicitana que lidera en Europa el segmento de los microlanzadores espaciales para pequeños satélites. Se llevó a cabo el lunes en Elche la primera edición de una jornada denominada PLD Space Industry Days. Este evento reunió a los principales protagonistas del sector del espacio en España para fijar esa hoja de ruta que sirva de guía para el futuro de los lanzadores y lograr la unidad sectorial ante el primer cohete orbital del país, el Miura 5. PLD Space presentó su propuesta tecnológica para el mercado de los microlanzadores y las oportunidades que genera a lo largo de toda la cadena de suministro, ya que el desarrollo del primer lanzador de España será todo un reto para la ciencia y la industria nacional. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Descubre el nuevo Nissan Juke híbrido en Marcos Automoción. Más potencia y menos consumo, respetando el medio ambiente. Ven a probarlo este mes y no olvides traer tu coche. Para nosotros vale más. Recuerda, el nuevo Juke híbrido te espera en Nissan Marcos Automoción. Hola amigos, acaba el verano y llega el tiempo de prepararse para el otoño. En Tiendas Anticrisis El Castor te ayudamos a que elijas los muebles y complementos que necesites para empezar con buen pie el curso escolar, con los mejores precios y las mejores ofertas. Tiendas Anticrisis El Castor, en Elche, Avenida de Crevillente 17 y en tiendasanticrisis.es. Locos, no seáis innovadores. Hay que renunciar a conformaos. Algo. Los sueños son locos hasta que se consiguen. Nuevo San John Corando, el SUV de nuestros sueños. Totalmente renovado, puntero en seguridad y un precio sin competencia. Nuevo San John Corando. Decían que estábamos locos. Nuevo San John Corando, el SUV mejor valorado por expertos del motor. Pide una prueba en sanjohnalicante.es o visítanos en Elche y descúbrelo. Seguridad SAS, etiqueta ECO y ahora hasta 3.000 euros de descuento. Alcorta Motor, concesionario San John. Reconócelo, ese viejo sofá te está pidiendo un cambio. Venta especial de sofás con hasta un 70% de descuento en el outlet de Valentín Sánchez. Sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento. Estrena tu nuevo sofá en el outlet Valentín Sánchez, en carretera de Crevillente junto Moraval, Elche. Quedan 4 minutos para llegar a las 7:30 de la mañana. Es tiempo de la información deportiva. Primero vamos con José Antonio González, nuestro compañero, que nos cuenta su crónica, porque hay un nuevo éxito para la cantera del Elche Club de Fútbol, que un éxito que tiene nombre propio. Rodrigo Mendoza, a los 17 años, regresó del Torneo de las Naciones con la selección sub-18, pues convertido en un campeón. Muy buenos días, José Antonio, cuéntanos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Nuevo éxito para la cantera del Elche Club de Fútbol, que estuvo representada por Rodrigo Mendoza en el compromiso internacional de la selección española sub-18. El combinado de Pablo Amo se adjudicó el campeonato en el cuarto torneo Naciones de Turquía y el mediapunta juvenil del Elche Ilicitano fue uno de los protagonistas a lo largo de los 3 partidos ante Portugal, Turquía y Rumanía. Además, aportó un gol clave que supuso el 1-2 ante la anfitriona en ese segundo encuentro. Esta semana en Teleelche Radio Marca hemos hablado con su entrenador en el Elche Ilicitano, Alberto Gallego. Sí, claro, es una alegría para el club, para nosotros. Además es un chico muy humilde, ¿eh? O sea, yo lo he conocido ahora, trabajo con él y la verdad que tiene la cabeza muy, muy bien amueblada, que eso es muy importante cuando tocas selección, tocas todo eso. Normalmente esa juventud, pues es difícil asimilar eso y yo creo que Rodrigo está muy bien puesto, con los pies en el suelo, trabajando mucho. A sus 17 años, Rodrigo Mendoza ha estado concentrado estos días en la localidad turca de Bursa y regresó a Elche ayer para incorporarse este miércoles a los entrenamientos del filial franjiverde, tras viajar desde Estambul. Hasta luego. Gracias, José Antonio, y damos paso a Paco Gómez, que nos cuente cómo prepara el Elche Club de Fútbol su encuentro frente al Rayo. Hola, buenos días. El técnico del Elche, Francisco, ha dado hoy miércoles jornada de descanso a la plantilla del Elche. Al jugarse el lunes, el día entre semanas, se ha elegido para el descanso hoy miércoles y a partir de mañana jueves hasta el mismo domingo habrán 4 sesiones intensas para viajar ya el domingo por la tarde rumbo a la capital de España. Recordemos que el Elche cerrará esta 7ª jornada en Vallecas el lunes a las 9 de la noche en un calendario, el del mes de octubre, muy exigente, muy importante, trascendental para el Elche, que se va a enfrentar en apenas 4 semanas a 6 rivales, 5 de ellos directos, excepto el Real Madrid, que visita al Martínez Valero el miércoles día 19 a las 9 de la noche. El resto todos son rivales de la Liga del conjunto blanquiverde y a ellos se habría que incluir también los 2 del mes de noviembre, como Girona y Valladolid, que también son rivales que tienen el mismo objetivo, la permanencia. El técnico del Elche se ha mostrado contento con la evolución positiva del nivel físico y ha querido matizar sus palabras cuando hablaba semanas atrás de que el físico del equipo no era el idóneo. Francisco. Bueno, yo cuando hablo de esto me refiero a porque la pretemporada al final, cuando un equipo firma con muchos jugadores, claro, ya casi cerrado el mercado, son jugadores que normalmente no vienen de hacer pretemporada con su equipo, no vienen de competir, bueno, pues esos partidos que vienen bien suman minutos. Bueno, cuando suman muchos jugadores de este tipo, al final te cuesta competir al nivel que exige la primera división, y esto es lo que yo decía. No es que físicamente el equipo no esté trabajado, ni me refería a que éramos muchos los jugadores que se habían incorporado tarde y esto requiere un tiempo, y yo creo que al final ahora, bueno, estamos a un buen nivel y convencido de que vamos a cambiar un poco la imagen de eso. Pues a un buen nivel físico es lo que necesita el equipo para empezar a ganar partidos. El técnico no podrá contar con Fidel lesionado, tampoco con Gonzalo Verdú sancionado. Pastore da la sensación de que tampoco va a llegar, mientras que Pedro Vigas es la gran duda. De momento está haciendo entrenamientos a medias, igual que Mascarell, que se espera que pueda llegar sin problemas. El que ayer también entrenó sin mayores problemas fue Pere Milla, que se perdió el entrenamiento del lunes, al igual que Diego González, Tete Morente y Gumbau, que serán de la partida frente al Rayo. Hasta luego. Hasta luego, Paco. Vamos con la información meteorológica. Hoy las temperaturas suben. Tendremos por delante un día de calor. El tiempo en Teleelch Radio Marca, con Vicente Bordonado. Colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del Camp d'Elx. Muy buenos días, de nuevo comenzamos una jornada marcada por la estabilidad atmosférica. Durante esta madrugada han vuelto a bajar y mucho las temperaturas, sobre todo en el sur del Camp d'Elx. Aquí en la ciudad, en la estación meteorológica de Teleelch, hemos alcanzado una mínima que ha rondado los 18 grados, en el sur del Camp d'Elx valores de hasta 14-15 grados. Hoy tendremos predominio de cielos despejados, salvo por la tarde que veremos algún intervalo puntual de nubosidad de tipo alto. El protagonista seguirá siendo el viento flojo tendiendo a moderado de componente oeste, viento de poniente que nos va a dejar temperaturas elevadas, máximas que aquí en la ciudad van a rondar los 29 grados. Para mañana jueves sí que ya vamos a tener cambios importantes, y es que llegará abundante nubosidad, sobre todo durante la segunda mitad del día, para dejarnos cielos muy nubosos o cubiertos. En el último tramo de la tarde o entrada la noche se podría escapar alguna gota. Seguirá soplando el viento moderado de componente noroeste con rachas de más de 40 km por hora y las temperaturas comenzarán a bajar, máximas en torno a los 26 grados, mínimas que durante esta próxima madrugada en la ciudad bajarán por lo menos hasta los 19 grados. Viernes, sábado, domingo se impone la estabilidad atmosférica con ambiente soleado, algún intervalo puntual de nubosidad de tipo alto, se activará el viento flojo de componente marítima que nos va a dejar temperaturas otoñales máximas que no van a superar los 24-25 grados y durante el fin de semana las temperaturas nocturnas aquí en la ciudad bajarán por lo menos hasta los 15 grados. En el sur del Camp d'Elx, valores en torno a los 8-9 grados. ¿Tienes problemas de corazón? Hospital Universitario del Vinalopó. Todas las especialidades relacionadas con la salud del corazón en un mismo espacio. Cardiología, hemodinámica y un servicio de cirugía cardíaca de referencia. Tu hospital experto en corazón en Elche. Elige Vinalopó. Infórmate en el 965-72-1306. 965-72-1306. Hospital Universitario del Vinalopó. Contigo. Llegan los precios increíbles. Los precios increíbles. Por renovación de exposición a Hogar Mobiliario. Solo por unos días. Cocinas de máxima calidad y diseño. Electrodomésticos, salones, dormitorios, vestidores. Disfrútalo ya y empieza a pagar en enero. Toda la exposición a unos precios nunca antes vistos. Hogar Mobiliario. Estudio de interiorismo. En Elche, Avenida de Novelda 9 y en hogarmobiliario.com. En tus manos está decidir tu futuro profesional. La Universidad de Educación a Distancia de Elche pone a tu disposición 30 títulos. Ahora, como novedad, Educación Infantil e Ingeniería de la Energía. Fórmate de manera fácil y flexible. Además, puedes estudiar inglés o francés y el acceso a la universidad para mayores de 25 años. UNED Elche, que nada te frene. Abierto plazo de matrícula hasta el 21 de octubre. Estamos en calle Candalix y en unedelche.es. Haz con Pilsen Restauración la boda de tus sueños. Hacemos de tu boda un traje a medida para ti, pudiendo personalizar cada detalle. Pilsen Restauración, ganador de los Wedding Awards 2019 y 2021. Contacta a través de la web pilsenrestauración.es. El otoño llega a Futur Moda, el Salón Internacional de la Piel, los componentes y la maquinaria para el calzado y la marroquinería. Con la mayor oferta expositiva en materiales y tendencias, otoño-invierno 2023. Más de 400 firmas te esperan en Futur Moda, los días 5 y 6 de octubre en IFA. ¡Te esperamos! La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Esta semana han comenzado las movilizaciones en Correos en protesta por la falta de personal. El sindicato CESIF ha convocado paros de 20 minutos de lunes a viernes a las 9 menos cuarto de la mañana ante las puertas de las unidades de reparto. En Elche hay 3 unidades y una cuarta de servicios especiales que aglutinan a un total de 91 trabajadores, pero según el CESIF faltan 26 más para completar la plantilla. Pues bien, para conocer los motivos de estos paros, contamos hoy con Alejandro Ortega, delegado sindical del CESIF. Muy buenos días, Alejandro. Buenos días. ¿Cómo están yendo los paros en Elche? ¿Los trabajadores lo están secundando? Bueno, pues mira, hoy estamos en el segundo día de paros de 20 minutos en la hora del almuerzo. La decisión de haber tomado este paro de 20 minutos en el almuerzo es porque, vamos, de esta manera no nos tocan la nómina. Si fueran de 2 horas, ahí sí que habría un descuento. Pero el llegar a esta situación ha sido por petición de todos los compañeros y compañeras de las unidades de reparto, y en concreto la unidad de reparto número 3 y la unidad de servicios especiales que están ubicadas en el mismo local, en la calle Bernabé del Campo número 50 de Elche. Bien, pues ¿cuál es la situación que está pasando en Correos? Esta situación anteriormente en Correos nunca se había vivido. En Correos actualmente existen funcionarios laborales fijos, como yo, y eventuales de contrato de bolsa. El desánimo es general, se puede decir que no solamente en él, se puede traducir a nivel nacional. El tema de que Correos esté justificando la falta de contratación es porque, según ellos, no hay dinero para contratar. No entienden los compañeros y compañeras esto, porque sí que hay dinero para otras cosas menos importantes y no para contratar. Se está deteriorando, sobre todo, que es lo que nos preocupa a nosotros, es la salud de los compañeros y compañeras, porque hay un gran desánimo a la hora de ir a trabajar. No saben un cartero que lo normal cuando llegaba a su unidad es saber que tenía que repartir su sección o su barrio y llevarlo lo mejor posible. Pero actualmente el no contratar ni bajas, ni vacaciones, y ya no digamos asuntos propios y demás días que deberían de estar cubiertos, pues esto incrementa en la carga de trabajo de los carteros y carteras. O sea, no es lo mismo llevar una sección o un barrio que estar llevando hasta 3 o 4 secciones. El recorrido es mucho más amplio, tienen que andar muchos más, en más calles, tienen que recorrer muchos más kilómetros para poder cumplir con un servicio. Eso es lo que hace que también empeora la calidad del servicio en Correos. Correos es el operador público postal que está asignado por la Comunidad Europea para poder cumplir con el servicio postal universal, y se le asigna un dinero que es muy escaso actualmente, y que en el 2025 se volverán a renegociar ese contrato. Entonces, ¿qué implica el servicio postal universal? Que el cartero de ciudad como Elche tiene que pasar 5 días por su portal y dejarle el correo. Haya o no haya, que siempre hay algo, porque la carga de trabajo no se traduce solamente en ir todos los días por un portal o una casa, en que al no cubrir esas secciones que están sin cubrir, el cartero, aparte de su sección, tiene que llevar paquetes registrados, que son certificaciones, notificaciones y avisos de notificaciones. Eso es traducido que la carga de trabajo no aumenta el doble, aumenta de 3 a 4 veces más de lo que llevan. La gente ya viene agotada, viene que no puede más, y en muchos casos se traduce en bajas, pero que si no pone remedio Correos ante esta situación, se va a traducir en más bajas. Y lo peor de los casos, que se pueda traducir en bajas laborales por accidente, ansiedad o depresión. Entonces queremos que se dé cuenta Correos y revierta la situación que están viviendo ahora mismo. Estos paros se han convocado en Elche, pero por lo que dice, las movilizaciones son generales. Después del viernes, cuando terminen estos paros, ¿qué va a pasar? Pues bueno, el viernes se cumplirá el mes. Entonces el día 3 de octubre se reincorporará mucha gente que está de vacaciones, pero se vuelve a ir más gente de vacaciones y sigue habiendo puestos que están de baja o puestos sin cubrir. Entonces la situación esperemos que sea algo más positiva el lunes día 3, pero si no es así, pues seguiremos tomando medidas, no solamente como CESID, sino de realmente que los compañeros y compañeras decidan cuál es el siguiente paso. El siguiente paso que quieren tomar o que se decide poder tomar serían paros de 2 horas, que ahí sí que viene un empeoramiento en la nómina. Ahí viene pues el porcentaje, lo que le quitan a un cartero o cartera por esos 2 horas de tiempo. Y si no es así, pues ya tendríamos que ir a una huelga total. Estaremos en apoyo todos los sindicatos, que en este caso los que me están apoyando, se hizo un llamamiento a todos los sindicatos de Alicante, porque todos los trabajadores querían unión sindical. Yo llamé a todos los que te puedes imaginar, y los únicos que vinieron fueron Sindicato Libre de Alicante y la CGT de Alicante. Actualmente, tanto Sindicato Libre como CGT están con nosotros en los paros que estamos realizando de 20 minutos. ¿Qué pasa con los mayoritarios? ¿Por qué no secundan estas movilizaciones? ¿Es que la negociación con ellos es de otra forma? ¿Están obteniendo resultados? Bueno, ellos hicieron una huelga general a nivel nacional pasada de 3 días en España, y que bueno, esos 3 días pues ha traducido en que realmente no se ha conseguido nada, porque la situación sigue peor que lo que estaba. Entonces, aquí se trata no solamente a nivel nacional, sino se trata a nivel provincial, que ya uno lo puede arreglar a nivel de Alicante, provincia, de que los compañeros se vean que estamos todos unidos a la defensa de su bienestar y salud, sobre todo la salud, que es lo que más nos importa en este caso, porque el empleado que no tiene salud, ¿para qué le va a servir el trabajo si no tiene salud? Entonces, que ellos estén, algún afiliado de otro sindicato sí me ha comunicado que la respuesta de su sindicato ha sido de que no hay dinero en correos. Pues eso me parece una vergüenza que lo diga un delegado sindical, porque sí que vemos dinero para poner unos grandes televisores en las unidades de reparto, que eso no los ve, no los ve el público. Eso son estadísticas, publicidad interna de correos hacia los carteros. Si no tienen tiempo material de poder mirar esos televisores, ¿para qué se gastan en eso dinero? ¿Para qué se gastan en dar publicidad a la Vuelta Ciclista, en patrocinar al balonmano de España? Los carteros dicen que para eso sí hay dinero y no hay dinero para contratar, para dar un servicio de calidad. Es la rabia que tienen por dentro y la desilusión de que se ven desprotegidos, se ven abandonados, y que esta situación, ya te digo, que nunca anteriormente, yo empecé en el año 1992 a trabajar como eventual en Palencia. Actualmente soy cartero en Elche, con plaza desde el 2006 en Elche. Y esto, la situación me perjudica a mí, porque lo que buscamos es el futuro como empleados de correos. Pues Alejandro, ¿cuál es la evolución del reparto del trabajo de los carteros? ¿Qué es lo que se ha incrementado? ¿Las notificaciones? ¿Qué estáis viendo vosotros? Correos nos alega de que no hay carga de trabajo. Bueno, el mercado postal se liberó, entonces ahora cualquier empresa privada puede entrar a competir con Correos, que es la única empresa pública dedicada a la logística, a la distribución de envíos. En la pandemia, ahí tiene que recordar la ciudadanía, fuimos un servicio esencial. Estuvimos ahí para la ciudadanía. Los compañeros y compañeras estuvieron trabajando todos los días. No faltó nunca un cartero por la calle. Y ahí sí que hemos sido esenciales. Ahora pedimos a la ciudadanía que nos apoye, en que vean que somos esenciales para seguir siendo un servicio público, pero de calidad. Y queremos que la calidad se sea traducida también en nuestros puestos de trabajo, que nos sintamos arropados por Correos y que esta empresa que ya lleva siendo 300 años pública, sigamos siendo una empresa pública y de calidad. Pero por el camino por el que va Correos es todo lo contrario, es la sensación que nos hace ver. Queremos que, por favor, esta situación se revierta, porque un cartero antes tenía la alegría de ir a su trabajo, entrar a las 7:30, salir a las 3, cumplir con sus 7 horas y media de trabajo, que a nadie le obligan a hacer más tiempo, nadie. Es voluntario quien quiera hacer horas extras cuando son necesarias y lo piden. Pero si no, un cartero entra a su hora de trabajo, primero es general, la tirada general de paquetes y de cartas, y una vez tirada cada uno va a su sección, a su mesa, y se va tirando en su casillero lo que son las calles, los números y los portales. A continuación, cuando ya lo tiene todo tirado, lo que hacen es embarriar, se llama, colocarse las cartas y los paquetes en orden de cómo él va a repartir. ¿Pero qué ocurre al no tener secciones sin cubrir? Porque esas secciones que están sin cubrir, aparte de prepararte tu sección o tu barrio, tienes que prepararte los recargos que te dan de más. Aquí lo llaman piolas. Es el abuso que hay de carga de trabajo. Nos alegan que no hay carga de trabajo porque se han perdido clientes de correos, pero hay volumen de que si no se cubre gente, pues normal. Entonces, la sensación es que parece que están ahorrando dinero a costa de la salud de los trabajadores. Y es lo que, como delegado sindical, yo estoy aquí para preocuparme por los compañeros. Amazon, Correos, sigue repartiendo Amazon en las zonas interurbanas, porque Amazon no quiere llegar porque no les sale rentable. Nosotros, como empresa pública, sí damos ese servicio, aparte de todo lo público que estamos obligados a cumplir. Entonces, pedimos, por favor, por Correos y en contratación, que se lleva desde Valencia, que pongan medios en la provincia de Alicante para que se revierta la situación, no solo en Elche, sino en toda la provincia de Alicante, por favor. Pues suerte. Muchas gracias, Alejandro. A vosotros por darnos voz en los medios. En Teleelch, Radio Marca, La Glorieta, el programa que madruga contigo.

casos, a incidentes atendidos, y la novedad es que va a funcionar las 24 horas. Hasta ahora estaba funcionando solo en horario diurno y a partir de ahora funcionará también en horario nocturno. Es un avance muy importante que se une a todos los avances que hemos hecho en esta zona básica de salud, que es el Altet, Torrellano, Valverde y Perleta, en la que ya en el año 2016 se hizo, durante la época estival, en el centro de salud del Altet, se genera todos los años el punto de atención continuada, es decir, el PAC, en el que en ese periodo estival los médicos hacen guardias durante 24 horas al día. Pues en la presentación de esa ambulancia estuvo el alcalde de la ciudad, Carlos González, y aprovechamos para preguntarle qué ha ocurrido con el proyecto de remodelación del Paseo de Germanías y la retirada de la cruz. Pues bien, explicó lo que ya adelantábamos ayer, que no se ha podido adjudicar, ha quedado desierta, porque la única empresa que se presentó pues no cumplía con los requisitos exigidos, así que desde contratación vuelven otra vez al minuto cero, vuelven otra vez a tener que reiniciar el expediente, y el alcalde dijo que no sabe si se llegará a tiempo el remodelar la plaza antes de las elecciones de mayo, pero lo que tiene claro es que esa cruz debe retirarse porque es un símbolo franquista. Ha habido un informe técnico que acredita que la empresa no cumple las exigencias legales, y eso significa su exclusión, y por lo tanto significa que el procedimiento finaliza aquí. A partir de ahí, considero que las decisiones que hay que adoptar implican poner de marcha una nueva licitación para poder conseguir la reforma de una plaza pública que tiene una antigüedad considerable y que tiene una necesidad de mejora. Por lo tanto, si el procedimiento de contratación ha finalizado porque no se cumplen los requisitos legalmente establecidos, a partir de ahí lo que corresponde es iniciar una nueva licitación. Estas fueron las explicaciones que dio por la mañana a los medios de comunicación y por la noche aquí en nuestro programa Telenit Entrevista, que lo hemos retomado en Teleelch después de las vacaciones de verano, pues habló de otros asuntos y anunció en ese Telenit Entrevista que antes de finalizar este año 2022 sacarán a licitación otros proyectos como la construcción de ese gran teatro que se quiere construir en el solar de Highton, en el barrio de Carrús, o la rehabilitación del viejo mercado central, al que llama mercado gastronómico, para dinamizar el centro histórico. Tercer proyecto que vamos a lanzar en esta recta final de 2022 es la licitación del proyecto del antiguo mercado central, la rehabilitación del mercado central y su conversión en mercado gastronómico y cultural, para continuar la dinamización del centro histórico que ya comenzó con la peatonalización de la corredora. ¿Cuál es el paso que se va a dar sobre el mercado central en las próximas? Y calificó, además de estéril, el debate sobre los carriles bicis y de disfunciones administrativas la falta de organización que sufrieron las fiestas de agosto de este año. Apoyó, por tanto, la gestión de su concejal de fiestas, Mariola Galeana, y criticó al Partido Popular, de nuevo, por pedir la bajada de impuestos. Ese mantra al que hacen referencia algunos de bajadas generalizadas de impuestos, desde el punto de vista colectivo merman la capacidad de actuar de lo público, y desde el punto de vista individual no resuelven nada, porque creo que 6, 7 o 10 euros como máximo no significan nada en el bolsillo de un contribuyente. Sin embargo, desde el punto de vista general nos permiten ayudar a los pensionistas a pagar el IBI, cosa que a los pensionistas de menores rentas, ayudarles a pagar el IBI, creo que es una política necesaria. Pues esta crítica de los socialistas, la misma que dice el alcalde de Elche, lo dice el presidente del Gobierno, ha quedado en entredicho tras el anuncio realizado ayer mismo por el presidente del Consejo, el socialista Ximo Puig. Dijo que va a bajar el IRPF a todos los valencianos con rentas inferiores a los 60.000 euros. Lo escuchamos. Aumenta en un 10% la cuantía exenta de tributación a todos los ciudadanos. Es el máximo que permite la norma y beneficiará a toda la ciudadanía.

15 días para preparar el equipo. Francisco ayer decía en el cuarto curso de entrenadores organizado por la Federación Valenciana de Fútbol, cuando le decían, ¿estará deseando jugar ya? Y dice, no, mejor el lunes y puede ser una semana después, porque él lo que quiere es tener más el tiempo máximo posible para que el equipo llegue lo más rodado posible, en las mejores condiciones físicas. Entonces, bueno, va a llegar el lunes. Preocupan esas declaraciones, ¿no? De que no quiera jugar ya de forma inmediata. Eso es que, vale, la preparación física, que no sé hasta qué punto estarán o no a punto los jugadores, pero... Él dice que ahora mismo ya están bien físicamente. Tuvo que decirlo, porque en la crónica que nos mandas sí que hay declaraciones de Francisco diciendo, matizando sus palabras. Es que dijo, culpó al estado de los jugadores los malos resultados. Él matizó sus palabras diciendo que la preparación física no era buena, refiriéndose no a que hayan hecho una mala preparación física, no es que hayan hecho una mala pretemporada, sino a que llegaron muy tarde los nuevos fichajes, con lo que venían sin hacer pretemporada, cuesta que se integren en el grupo, y claro, todo eso ya en el comienzo de la liga, pues no era el escenario ideal. Y también dijo que en estos momentos ya están físicamente a un buen nivel y que espera cambiar la imagen a partir del Rayo. Por eso me preocupa que diga que no, que el lunes no, que si puede ser una semana más tarde mejor. Eso significa, si están a buen nivel, significa que Francisco todavía no tiene la estrategia clara. No, de bueno, cómo... más que la estrategia es lo que quiere. Para él, cada día... que tarde en llegar el partido, mejor supuestamente ante un equipo que no está o que no llega bien físicamente. Él prefiere, estos 15 días le han venido de maravilla, y si hubieran sido 20, que es a lo que se refería, hubieran sido mejor, porque bien. Cuando un equipo no está bien físicamente, cada día que pase vas a mejorar un poquito, y eso es a lo que se refiere. Por tanto, bueno, yo entiendo esas declaraciones, pero lo va a tener que demostrar el equipo el próximo lunes, porque ya no existe la coartada de tener enfrente a rivales europeos. Y tuvimos suerte de que le siguieron preguntando a Francisco cuál es el equipo titular que va a sacar el lunes. No con nombres y apellidos, pero sí... con estructura. ¿Cuál va a ser la estructura? ¿Si va a contar con muchos defensas, con pocos delanteros, con más centrocampistas? ¿La estrategia? Por eso no le preguntaron, pero ya te digo yo que va a buscar un equipo equilibrado. Defensas, sí. Delanteros, centrocampistas. Un equipo no se entiende sin defensas, centrocampistas y delanteros. ¿Pero es lo que ha estado buscando en los partidos que no le ha resultado, que no han sido buenos? Ha estado cambiando a 6 o 7 jugadores por partido porque no encuentra su equipo ideal. Y hasta que el equipo no gane, no va a encontrar su equipo ideal. Así que esperemos que sea el próximo lunes. Pues esperemos que sea. De todas formas, sabemos que tiene campeones, que la cantera del Elche Club de Fútbol tiene campeones. Nos lo ha estado comentando José Antonio González, porque Rodrigo Mendoza ha regresado con 17 años a la cantera, al filial del equipo del Elche Club de Fútbol, siendo un campeón por el torneo de naciones, y eso que en la selección española de fútbol de la sub-18, porque la selección española de fútbol pues ayer absolutamente nos convenció. ¿Te convenció a ti el juego? ¿O tuvo mala suerte? ¿Por qué mala suerte si se clasificó para la Final Four? Ya, pero es que le pasó de todo en el partido. Hizo lo más importante, que era marcar el gol que le daba el pasaporte a 2 minutos para el final. Eso no debe esconder las carencias del combinado nacional. Nos hizo sufrir mucho. Sí, pero es que la selección española ya no se pasea. O sea, el que piense que la selección española, porque ganó un mundial hace 12 años, se va a pasear, lo tiene muy crudo. Y ayer sufrió, pero al final consiguió, gracias al gol de Morata, 2 minutos para el final, pues el pasaporte iba a ser uno de los 4 equipos que en junio disputará esa final a 4, junto a Italia, Croacia y Países Bajos. Los 4 equipos van a jugar esa final four. ¿Que no despeja las dudas de cara al Mundial? No, dependiendo de quién quiera ver dudas. Yo no veo dudas. España no es favorito para el Mundial. No dudas de España. No es que dude, es que yo tengo claro que España ahora mismo no es una superpotencia mundial futbolística. Pues no hay más tiempo, Paco. Hola. Hablaremos de la selección española en los próximos programas. Ahora vamos a dejarles con la crónica de José Antonio González, con ese campeón que ha regresado al Elche Club de Fútbol, a su cantera, Rodrigo Mendoza.

desarbolan la estrategia fiscal de Sánchez. La Comunidad Valenciana anuncia una rebaja fiscal masiva sin pactarla con Moncloa. Navarra y Canarias apuestan por reducir el IRPF, mientras que en Aragón y Extremadura también lo estudian. El ABC, en ABC, pues hablan de la cesta de la compra, que sube un 15% en un año, y del precio de Esquerra Republicana de Cataluña a Sánchez, que 40 cargos se libren de prisión. Condiciona su apoyo a los presupuestos, a que se le garantice que ninguno de los pendientes de juicio por el 1 de octubre, ese referéndum, puedan ser encarcelados. Y La Razón lleva también en portada que Ximo Puig rompe la estrategia sobre impuestos de Moncloa. El gobierno se resigna a que sus varones entren en la carrera fiscal. Es periodo electoral. Hay inquietud ante la ofensiva del Partido Popular. Y todos los diarios nacionales también recogen lo ocurrido esta semana en la NASA, que completa con éxito el primer ensayo de defensa planetaria de impactar en un asteroide para desviar su rumbo hacia la Tierra. Impacto histórico contra un asteroide. Así lo recogen todos los diarios nacionales. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Este año se ha estado excavando en la Alcudia en diversos puntos con el fin de seguir desenterrando nuestro pasado y conociendo algo más de cómo vivieron nuestros antepasados. Durante siglos, los hallazgos fortuitos o buscados nos han proporcionado numerosa información de la importancia que tuvo, por ejemplo, la antigua Íliqui, la ciudad romana en la que se convirtió Elche bajo el imperio de César Augusto. El hallazgo de la Dama de Elche, sin duda, puso a la Alcudia en el punto de mira de los yacimientos íberos y ahora ha vuelto a despertar el interés de la comunidad científica internacional por ese trozo de muralla excavada y por su singularidad. De ello estuvimos hablando hace unos meses con el catedrático de prehistoria Alberto Lorrio, al ser el director del proyecto Damas y Héroes tras la Íliqui Ibérica, que se está llevando a cabo en la Alcudia. Pues hoy volvemos a tenerlo como investigador principal de este proyecto. Muy buenos días, Alberto. Muy buenos días. Además, hoy te tenemos en la Alcudia. ¿Cómo han afectado las lluvias las excavaciones? Bueno, pues han afectado, es decir, el terreno está mojado, entonces lo que hemos hecho es retirar los elementos de protección y dejar que hoy, bueno, pues el yacimiento respire, se seque, y como, bueno, da un buen tiempo, pues yo supongo que entre hoy y mañana pues podremos recuperar. El problema es que llevamos un mes excavando, terminamos el viernes y siempre estas cosas pasan en los peores momentos, cuando estamos terminando, ¿no? Que cualquier retraso pues siempre nos afecta. Pero bueno, el yacimiento sigue, vamos, no le ha afectado especialmente, salvo eso, la incomodidad de no poder pisar, por en fin, pues, generas barro y claro, eso es inviable, vamos, con lo que es una actuación arqueológica, ¿entiendes? Por supuesto. Supongo que además fastidia un poco que la lluvia retrase estos trabajos si los resultados siguen despertando el interés que despertaron en vosotros la excavación de la muralla íbera. Porque ¿en qué elementos estáis en estos momentos trabajando? Bueno, nosotros lo que hicimos es ampliar la zona de actuación hacia el sur, hacia el límite de la finca. En realidad ahí ya se había hecho un sondeo hace 3 años y ahí había aparecido restos de una acequia, de la acequia de finales del siglo XIX, que es la que se está haciendo pues cuando se está adaptando la finca a regadío, y eso afecta a todos los rellenos y aparte de los sedimentos arqueológicos del exterior, digamos, del espacio arqueológico, ¿no? Y ya sabíamos que esa acequia pasaba por la zona de la muralla. Entonces lo que hemos hecho es una gran cuadrícula de 8 metros de norte a sur, y lo que ha salido es toda la construcción hidráulica perfectamente conservada, con las particiones, es decir, que es un elemento que tiene su valor histórico también, ¿no? Y bueno, de hecho se incluirá la musealización. Y está directamente montada sobre la muralla, ¿no? Es muy interesante porque se ve cómo la obra va casi respetando la muralla porque claro, es una muralla de piedra y lo que no interesa, me imagino, era desmontarla completamente. Y la muralla, gracias a la acequia, también se ha conservado muy bien la zona interna, pero el exterior de la muralla, y lo que hemos detectado es que ya estaba completamente desmantelada desde época tardo antigua, porque hemos encontrado las casas pues del siglo VI, después de Cristo, porque tenemos algún basurero de ese momento, que ya reutilizan las piedras de la muralla. Es decir, esa es la historia de la Alcudia, ¿no? Es un yacimiento vivo donde los primeros grupos que se instalan, pues cada sucesiva, digamos, ocupación o con la continuación de las ocupaciones van reutilizando los elementos de las fases anteriores, ¿no? Pues sí que habéis descubierto casas y acequias, y eso que estamos hablando de un trozo pequeño de muralla. No sé lo que podríais descubrir si conseguís sacarla a la luz entera. Pues hombre, tenemos 8 metros más a los que ya teníamos, ¿no? Con lo cual, efectivamente, hemos decidido centrarnos en este espacio para generar, desde el punto de vista de la musealización, un área, digamos, muy potente, ¿no? Nosotros habíamos restaurado una zona, yo creo que son 6 o 7 metros de frente, junto al monumento a la dama, y la idea es todo ese espacio al sur del monumento, generar un gran espacio musealizado que incluya, pues desde la muralla del siglo V antes de Cristo, las casas de las fases posteriores ibéricas, restos de la ocupación romana alto imperial, y después las reutilizaciones de época ya tardo antigua, y finalmente las acequias y una gran balsa de yeso que demuestra pues ese momento de finales del 19 que tiene mucho interés, porque es cuando se descubre la dama, ¿no? Entonces, ese juego que yo creo que es interesante para el visitante para entender la complejidad de estos yacimientos, ¿no? Donde realmente es muy difícil ver una única fase, ¿no? Porque realmente cada nueva ocupación, lo que decíamos antes, afecta a las anteriores. Entonces, el ser capaces de que el visitante lo puedan captar, yo creo que puede ser un reto interesante, ¿eh? ¿Y qué es lo que más os ha llamado la atención? Bueno, primero que la muralla sigue, cada cajón nuevo, en fin, sigue siendo no exactamente igual al anterior, ¿no? Entonces hemos vuelto a encontrar un cajón de grandes piedras, pero no las grandes piedras que habíamos encontrado en el cajón principal, la presencia de adobes, y lo más interesante que quedará pendiente, porque hemos tenido otros días de anuncio de lluvias que no excavamos, que al final no cayó ninguna tormenta, pero que tenemos que preservar y tapar y demás, y hemos encontrado ya varios muros de viviendas o ambientes, vamos, porque no sabemos muy bien qué funcionalidad tendrían, adosados a la muralla, que se introducen en el bancal. Entonces ahí nuestra idea es ampliar esa zona para poder excavar no solamente la muralla, sino un barrio de casas asociadas a ese momento. Eso sería lo más interesante, porque es el horizonte más antiguo de la Alcudia y el que además explica el contexto de la Dama de Elche, ¿no? Que yo creo que hay que seguir insistiendo en ese momento, ¿no? Con independencia que tengamos casas tardo antiguas y que intentemos también ver la forma de incluirlas en esa musealización, porque también nos dan idea de ese momento final ya de abandono de la ciudad, ¿no? Ese barrio de casas están, como has comentado, adosadas a la muralla, pero en el exterior, ¿no están en el interior? Interior, hacia el interior, hacia el interior. Ah, vale, hacia el interior. Eso es muy típico de los asentamientos ibéricos, bueno, desde época anterior, ¿no? Es decir, la muralla sirve de cierre, vamos, defensivo y emblemático, y a veces las casas no se adosan y quedan en un espacio intermedio, y en muchos casos, lo tenemos en la Fonteta, por ejemplo, desde el siglo VI, sin ningún problema, las casas se adosan y utilizan la trasera de la casa, la pared de la muralla, ¿no? Con lo cual es una forma también de rentabilizar esfuerzos. Lo que pasa es que no conocemos bien cuál sería la funcionalidad, porque son relativamente poco anchos, entonces no sabemos si formaban parte de una gran vivienda con diferentes habitaciones, porque solamente tenemos los arranques. Entonces eso es, yo creo que es el reto que tenemos ahora, no tanto para esta campaña, que no seguramente no podremos avanzar mucho más, sino para la campaña siguiente, digamos, el abordar el urbanismo, ¿no? Que es otro elemento, en fin, interesante, ¿no? Y tanto, porque la muralla, el hecho de que cada cajón sea, cada trozo que estáis descubriendo sea diferente al anterior, ¿eso qué dice de los guerreros, de la defensa de los guerreros íberos? A ver, lo que nos dice, primero, o sea, lo que yo conozco de murallas de cajones, normalmente hay un modelo que puede variar o dos y que se pueden repetir, o sea, puede haber una cierta variabilidad. Pero claro, el encontrarte que si tenemos ya 7-8 cajones, que normalmente no se reproduzca el mismo modelo, uno lleva guijarros, otro está hecho prácticamente desde abajo con barro amasado, otro lleva losas de gran tamaño, entonces es un poco desconcertante. Entonces, hacia afuera nosotros no tenemos información de por qué. Quizá la interpretación está hacia adentro, es decir, que de alguna forma los cajones más monumentales puedan estar asociados a algún espacio destacado, porque funcionalmente tampoco se entiende. Tú ten en cuenta que estas murallas, nosotros conservamos un metro de alzado del zócalo, eso iría revestido de arcilla y después sería la base de un zócalo de adobe. Entonces realmente desde el exterior tú no percibirías la diferencia. Pero claro, el coste que supone hacer un cajón con grandes losas no es el mismo que el coger guijarros del Vinalopó y montar un cajón, ¿entiendes? Entonces, claro, eso implica la capacidad. O sea, yo creo que al final es ¿por qué hacen esos cajones? Porque pueden. Porque tienen el poder, digamos, y el prestigio de poder hacer una obra, aunque realmente, funcionalmente, hombre, aguanta muy bien, pero también aguanta muy bien el más simple, ¿no? O sea, que en ese sentido no parece que tengan una mayor resistencia, en fin, ante un supuesto ataque, porque ya te digo, los cajones más, digamos, con menos riqueza o menos complejidad han aguantado perfectamente igual que los que aportan, digamos, mayor complejidad al traer piedra grande que no está en la zona y que tienen que traerlo de zonas más alejadas, ¿no? Pues hablemos de plazos para terminar. ¿Cuándo podremos ver todo lo que estáis destapando, desenterrando? ¿Cuándo podremos ver esas casas, esas murallas? Nosotros lo que hacemos es un proyecto a 4 años, es decir, la universidad ha inaugurado este año, como decía, un nuevo plan de excavaciones, que normalmente son esos 4 años, de los cuales 3 trabajamos en excavaciones, y el 4º año lo que hacemos es musealizar. Así lo hicimos la vez anterior en nuestro sector. O sea, estuvimos 3 años trabajando y el último año dejamos ya un tramo de la muralla, ¿no? Entonces, en realidad, nosotros tapamos todo porque es la única forma de preservarlo, porque si no, imagínate, si una lluvia ha podido afectar, lo que sería dejarlo a la intemperie, eso no se puede hacer. Entonces, el año que viene le daremos un potente empujón, es posible que ya se empiece a restaurar algún sector, y desde luego al siguiente ya daríamos por terminado nuestra excavación y al siguiente ya pues sería la musealización de todo el nuevo sector, pero con elementos que ya sabemos que vamos a tener. Vamos a tener muralla, vamos a tener elementos del siglo más históricos, digamos, como la canalización, vamos a tener casas adosadas, vamos a tener viviendas de diferentes épocas, en fin, restos humanos, que habrá que ver cómo integramos las fosas de enterramientos, las sepulturas, en la visita, queremos poner también un mirador, en fin, estamos jugando con diferentes elementos que, bueno, una vez que se hagan los proyectos y se puedan incorporar, podamos ir añadiendo poco a poco a la musealización del sector, que es la clave de un yacimiento como la Alcudia, que la gente que venga vea cosas nuevas de su anterior visita para animarle a que entender que esto es un sitio vivo, ¿no? Y que tienes que seguir viniendo porque cada vez hay más novedades. Pues usted lo ha definido. En el año, después de 125 años de descubrir la Dama de Elche, estas excavaciones nos regalan más muralla, casas, viviendas, acequias del siglo XIX. ¿Y esos restos humanos han encontrado ustedes fosas, pero enterramientos de la época íbera? Esos son los elementos, esto apareció en las campañas anteriores, son todos de la última fase de la ciudad, de época tardoantigua, siglo VI, VII, después de Cristo, y apareció una fosa rota que rompía una vivienda romana, y dentro 3 enterramientos, además, bueno, de diferentes momentos, o sea, que habían, bueno, reducido uno de los cadáveres, habían puesto otro encima. Bueno, eso demuestra que este espacio de la ciudad, en ese momento ya, pues es una zona, pues bueno, donde la gente pues ya igual ni viviría porque estaría utilizándolo como espacio funerario, ¿no? Sobre la muralla encontramos una gran fosa y dos cadáveres arrojados, ¿no?, de una mujer y una niña. Digo arrojados porque estaban sin ningún tipo de posición anatómica intencional, estaban tirados en la fosa. No parece que tengan señales de violencia, lo cual puede hacernos pensar en muertes por, no sé, epidemias o algo así, porque inmediatamente habían sido cubiertos con tierra, o sea que estaban tirados y enterrados. Y esto es muy interesante para entender un poco cómo funcionaba el final de estos espacios urbanos, donde ya, donde antes tenías casas, tenías, en fin, edificios de muy diferente tipo, en estos momentos finales ya incluso pues estás enterrando gente, a veces con ritual y a veces sin ritual. Este año hemos encontrado algún resto humano, pero a nivel superficial, o sea, que igual que encuentras cerámica, pues de alguna tumba alterada históricamente, al poner en labor el terreno, pues ha aparecido pues un hueso de una mano, en fin, cosas de este tipo, que no, que nos dice que aquí hay más enterramientos, por evidentemente, supuesto. ¿No? Y también nos dice que la Alcudia tuvo un final, por supuesto. Muchas gracias. Sí. Alberto Lorrio, pues por las explicaciones y por el trabajo que estáis realizando. Muy bien. En Teleelch, Radio Marca, La Glorieta, el programa que madruga contigo. Pues hemos llegado ya a las 9 en punto de la mañana, a la tercera y última hora del programa La Glorieta de este miércoles 28 de septiembre. Según la previsión de Bordonado, alcanzaremos hoy una máxima de 29 grados. Rozamos los 30 grados. Vuelve el calor, pero no durará mucho. Mañana retorna de nuevo la nubosidad. Y hoy tendremos al presidente del Gobierno Provincial, Carlos Mazón, visitando Elche. Se va a reunir con los rotarios y a mediodía ha convocado pues a los medios de comunicación a una rueda de prensa a la que no podemos faltar, porque cada vez que viene Carlos Mazón a Elche nos anuncia un proyecto y no son minucias. En marzo fue el estudio para implantar el tranvía en Elche, hace unos meses la adquisición de un local en el centro de la ciudad que podría ser el aula cultural de la Glorieta o el antiguo Capitolio para convertirlo en sede cultural de la Diputación, y está por ver también cómo se trabaja, cómo se está trabajando de forma conjunta con el Ayuntamiento para construir ese futuro centro de congresos en Altavix. De momento ya hemos asistido a un desencuentro. La Diputación aprobó 4,5 millones de euros para adquirir el suelo, pero el alcalde ha pedido que se añada otro millón más para comprar más suelo, una petición que no ha sido atendida. El presidente de la Diputación le ha advertido al alcalde de Elche que no se puede, sobre la marcha, cambiar los planes. Y el presidente del Consejo, Ximo Puig, pues acaba de abrir la caja de Pandora en cuanto a estrategia fiscal se refiere en este país. Ayer anunció una bajada de impuestos, dejando en un serio aprieto al gobierno de Sánchez, que está diciendo todo lo contrario, que no es el momento de rebajas fiscales. Pues esta es una de las noticias que traemos hoy en nuestro relato informativo, que comenzamos, pues por qué no, con la vida loca. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Y la primera crónica informativa, nos vamos al Altet. Allí estuvo Iciar Martínez ayer porque se presentó la ambulancia, el soporte vital básico que va a estar funcionando día, pero también por la noche, una petición que ha tenido respuesta por parte de la Consejería de Sanidad de los vecinos. Nos lo cuenta Iciar Martínez. Muy buenos días. Buenos días, Ros. El soporte vital avanzado del Altet funcionará las 24 horas del día a partir del próximo lunes. En el centro social de esta pedanía se ha presentado esta nueva ambulancia, este soporte vital avanzado,

Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en Citroën.es. Citroën Marcos Automoción. Descubre el nuevo Nissan Juke híbrido en Marcos Automoción. Más potencia y menos consumo, respetando el medio ambiente. Ven a probarlo este mes y no olvides traer tu coche. Para nosotros vale más. Recuerda, el nuevo Juke híbrido te espera en Nissan Marcos Automoción. Llegan los precios increíbles. Los precios increíbles. Por renovación de exposición a Hogar Mobiliario. Solo por unos días. Cocinas de máxima calidad y diseño. Electrodomésticos, salones, dormitorios, vestidores. Disfrútalo ya y empieza a pagar en enero. Toda la exposición a unos precios nunca antes vistos. Hogar Mobiliario. Estudio de interiorismo. En Elche, Avenida de Novelda 9 y en hogarmobiliario.com. Estación de servicios El Elche Parque Empresarial y Supermercado Charter Consum. La combinación ganadora. ¿No descansas bien por las noches? ¿Problemas de espalda? Cambia ya tu viejo colchón. Tu cuerpo y tu salud te lo agradecerán. Visita Flex Factory, una increíble exposición de colchones con hasta el 70% de descuento. Colchones Flex y mucho más a los mejores precios. Flex Factory, en carretera de Crevillente, frente a Hiperver, Elche. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Was running blind like a silver lining lover. Pasan 19 minutos de las 9 de la mañana, es miércoles y tenemos ya la tertulia con nuestros colaboradores habituales, nuestros periodistas y amigos. Tenemos con nosotros, han vuelto de sus vacaciones, Pedro Soriano. Muy buenos días, te veo hasta rejuvenecido, Pedro. Eso es porque no has pensado tanto en la política local, nacional e internacional. Te has evadido, ¿no? Pues hola, buenos días a todos. Y la verdad es que sí, que el último mes he estado bastante ausente. O sea, he estado fuera de zona, un viaje de 21 días, fuera de España. Con lo cual se olvida uno de muchas cosas, afortunadamente. Conoce otras que son muy interesantes. Porque, y te abre, ¿no? Viajar siempre instruye mucho, tanto Enrique, como leer, sí. y bueno, pues sí, ahora pues llegamos aquí viendo. Venga, vamos a ver. Que hay. He empezado, fíjate, el relato informativo lo he empezado con la canción esta de Ricky Martin de La Vida Loca, y es que la verdad es que los políticos se van a volver locos, y eso que todavía estamos a meses de las elecciones municipales, autonómicas. Ya veremos qué más nos anuncian. Y Sacramento Alvear, muy buenos días, a ti te veo más delgado. ¿Qué pasa? ¿La cesta de la compra ha adelgazado también inflación? Salí detrás de Pedro, pero claro, como ha hecho un viaje tan largo durante tantos días, al final, claro, me he dado cuenta de que iba adelgazando. Digo, ¿esto qué? No, todo ha sido... Yo no me he movido de Elche, ¿eh? O sea, que he estado prácticamente todo el tiempo aquí. Pero seguro que has estado haciendo bicicleta por los carriles bici, has estado haciendo ejercicio físico, ¿no? No, pero comenté con mi mujer el otro día que es conveniente hacer un deporte que a mí me ha resultado muy agradable. ¿Y es que tuve este verano aquí a mi nieto de 18 meses, y para cogerlo, subirlo, bajarlo, ir detrás de él, ir de tal no sé qué, pues al final acaba uno perdiendo algo de volumen, pero bueno. Vale, yo pensaba que te habías comprado la bici con los bonos o el patinete y que... Mira, no me hables, estoy muy enfadado con ese tema. Bueno, me parece fatal. La gente de Carrús está muy enfadada también con las obras de Olegario Don Marcos Seller también. Esa es otra, estamos allí, es una calle más arriba de donde yo tengo los estudios, y bueno, llevamos allí 6 o 7 meses, nos llevamos un montón de tiempo con eso paralizado, que luego al final... no va a llevar a ningún sitio. Los coches van a poder circular a 20, o sea, alguien tendrá que controlar lo que realmente van a 20. Es una calle de estas peatonales, pero que tiene preferencia a los... O sea, que se puede circular, pero tiene preferencia a los peatones. Han quitado 120 y tantos plazas de aparcamiento. Allí no hay comercio, allí no hay nada. Pero os han creado aparcamientos alternativos. Sí, pero... A vosotros al menos os han creado... Eventuales, de momento. Se han creado esos aparcamientos. Claro, luego esa eventualidad quiere decir que a lo mejor mañana, pasado al otro, dice, bueno, fuera, ¿no? Y nos estamos quedando sin aparcamientos en Elche. Bueno, de eso hablaremos en otra ocasión, porque es que tenemos tanto de qué hablar. Os voy a empezar a poner de lo inmediato, porque hoy se hablará mucho en el Congreso de los Diputados del debate fiscal. porque menuda guerra fiscal que ha comenzado en este país. El Partido Popular anunciaba la bajada de impuestos desde su presidente en la Junta de Andalucía, una rebaja del impuesto de patrimonio para atraer a la gente de Cataluña, que si criticaron que eso era desleal al Estado empezar esa guerra. Y resulta que nuestro presidente es socialista, cuando el gobierno de Sánchez dice que no es momento de bajar los impuestos, sino todo lo contrario, no subirlos, pero al menos mantenerlos, y de crear un impuesto para los ricos, para las rentas altas, para poder mantener los servicios públicos y las ayudas públicas a esas rentas bajas, y no sé si medias, no sé si entran las rentas medias sí, en, porque, esa, sí, en esa deducción. La ministra pero, de Hacienda ha dicho que el IRPF también lo piensan bueno, plantear. Bueno, la cuestión es que esta semana nos ha sorprendido Ximo Puig, y lo hemos puesto porque no nos lo creíamos, pero hemos puesto sus declaraciones diciendo que bajan los impuestos, el IRPF, a aquellas familias que no superan los 60.000 euros brutos anuales, que eso ya es clase media. Es un listón alto, sí. Es un listón alto. Pues bien, ayer mismo en el Telenet de entrevista, esto es lo que decía el alcalde de la ciudad, que en el debate plenario del lunes, pues fue intenso. Ellos decían que no, que no, que no, que los impuestos no bajan, que se congelan. Por lo tanto, ese mantra al que hacen referencia algunos de bajadas generalizadas de impuestos, desde el punto de vista colectivo merman la capacidad de actuar de lo público y desde el punto de vista individual no resuelven nada, porque creo que 6, 7 o 10 euros como máximo no significan nada en el bolsillo. Bueno, él dice mantra lo del Partido Popular que pide bajada de impuestos. Nosotros decimos mantra ya lo que está diciendo los socialistas y sobre todo este alcalde, Carlos González, de que no resuelve nada si se bajan los impuestos. ¿Vosotros qué opináis? ¿Bajada o no de impuestos? De momento, en el pleno de este lunes, en Elche el contribuyente no va a pagar más por el IBI, sino que lo congelan, pero tampoco va a pagar menos. Bueno, a ver, lo primero, Ximo Puig, ¿te ha sorprendido? Lo primero, el espectáculo que se está dando con el tema de la tómbola de los impuestos, yo bajo por aquí, yo bajo por aquí. Al parecer no son cosas iguales. Me encanta porque, lo de tómbola, os voy a poner lo de tómbola. El caso es que parece ser que no estamos hablando de lo mismo en Andalucía, que en Valencia, que en tal, porque impuestos hay de muchas clases. Y mientras que los vascos que tienen los impuestos transferidos desde su política foral sí que están haciendo cosas interesantes que habría que conocer, ¿no? A mí, lo de Ximo Puig me desconcertó como a cualquier hijo de vecino, porque efectivamente el lenguaje del gobierno, y que yo sepa, Pedro Sánchez y Ximo Puig se llevan bien, iba unidireccionalmente en contra de esas bajadas de impuestos de transmisiones, de donaciones, de herencias, etcétera, etcétera, que están haciendo los gobiernos de Madrid, de Andalucía, etcétera, etcétera. Entonces, cuando Ximo Puig anuncia esto, pues claro, yo creo que el primer descolocado es Carlos González, porque ayer mismo en el que sepamos no es precisamente de la línea contraria a Ximo Puig, o sea no. Que ahí no hubo ni una llamada telefónica ni una comunicación para decir, oye, voy por aquí, pero yo quiero decir que yo voy a actuar sobre rentas medias bajas, no sobre grandes patrimonios, que es lo que nuestro gobierno está diciendo, de actuar contra grandes empresas, grandes fortunas, grandes bancos, etcétera, etcétera. O sea, aquí hay un desconcierto general. El desconcierto, claro, también se produce porque somos 17 comunidades autónomas con transferencias fiscales determinadas, no todas las. Cuando se dice que el complemento autonómico no es la totalidad del impuesto del IRPF lo que se va a declarar, se va a ganar, la parte impositiva que está transferida a las comunidades autónomas. Con lo cual, todavía esto es un quilombo, como dicen los argentinos, todavía mucho mayor de desconcierto. Y como decía, y mientras los vascos, que son los que realmente tienen una independencia económica del resto del Estado, pues lo que han hecho ha sido deflactar la parte del IRPF para que los índices de inflación, que se están disparando y se van a disparar más, pues claro, no afecte de esa manera tan cruel a los impuestos que pagamos mensualmente, yo el 21% de mis rentas. Entonces, claro, si la inflación galopa y los impuestos no se deflactan, pues resulta que tenemos una doble penalización con los que percibimos una renta en cuanto a los precios y en cuanto a la fiscalidad. Entonces, todo esto lo que pasa es que no se explica. O sea, los políticos van a dar titulares y más a 8 meses de unas primeras elecciones, lo que importa es el titular. Yo voy a bajar los impuestos. Unos bajan por un lado, otros bajan por el otro. ¿Sacramento? A ver, yo lo que creo es que es un poco, como decía Pedro, el problema que tenemos es que tenemos 17 gobiernos distintos, cada uno con su habilidad de hacer o con su posibilidad de hacer. No se ha comentado hasta ahora nunca lo del el cupo vasco, ¿no? Decir, oye, que los vascos hagan lo que quieran con sus impuestos y que hagan... Lo hacen. Aquí nadie ha dicho absolutamente nada. Tampoco se ha dicho nunca nada de qué pasaba en Cataluña cuando los dineros se dedicaban para según qué cosas y todo era exigir y exigir y exigir y España nos roba y España nos roba. Nunca se ha dicho absolutamente nada. ¿Cuándo se habló de esto? Con la Ayuso, con la Ayuso, que es el gran terror de este país, ¿no? Por otra parte, hay impuestos que son absolutamente, no te diría que confiscatorios, pero en algunas ocasiones sí. Por ejemplo, el impuesto de transmisiones. Yo compro un piso, pago lo que haga falta por el piso y tal, los impuestos. Pago el IBI cada año, pago tal. Y cuando me muero se lo voy a dejar a una hija. Y resulta que mi hija, pues en la cuenta bancaria, tiene 1.000 euros, por las razones que sea, pero tiene mi piso. Pues no. Tiene que entregárselo al Estado, porque además de estar más que pagado, el Estado le exige todavía un capitalazo por esa transmisión, que sí. Solamente existe aquí. Si sí. Sobrepasan los 100.000 euros, sí, bueno, hay. La bueno, verdad es que muerden mucho los impuestos de transmisión. Es decir, que lo normal sería, claro, ya no puede haber una unificación que proceda del Estado. Para decir, vamos a hacer esto todos, porque ya cada uno tiene sus transferencias, con lo cual a mí me vas a tocar esto precisamente y al otro no. Y a quién le dejas. Y su soberanía. ¿A quién le dejas? Y claro, el problema que hay es: tenemos una inflación galopante, cada vez nuestro dinero vale menos, el gobierno cada vez gana más dinero con las subidas de la luz, del petróleo, de tal, cada vez está ingresando, pero por lo visto, vamos, los billetes de 500 a las puertas las meten en el gobierno, ¿no? Sí. Y sin embargo, el ciudadano de a pie, cada vez notamos menos, o sea, lo único que notamos es que cada vez nos cuesta todo más, ¿no? Bueno. Entonces, Pero aparte también hay otra serie de cosas. Por lo que dice Sacramento, tiene dinero el gobierno, porque se está planteando el gobierno de Sánchez subir un 3,5% el salario a los funcionarios. ¿Creéis que esta medida es adecuada en estos momentos, Pedro? Pues la verdad es que ahora mismo tenemos un gasto público bastante, bastante... Es que sale en portada en el diario El País. Las cosas porque va a incrementar el gasto público. Sí, está previsto en los próximos presupuestos. Ahí tenemos, porque hay una parte de ese gasto público que se está yendo a acciones sociales. La verdad es que, por una parte, se están consolidando una serie de ayudas, el ingreso vital mínimo, cosas que antes no existían. Ayudas sociales, ayudas, en fin, hay un montón de ayudas y todo eso, pues claro, todo eso al final va sumando, aunque no sea, aunque no sean partidas importantes como lo que es el mantenimiento propio de los funcionarios, pero tal. A mí yo me he sorprendido también, otra de las cosas que me ha sorprendido, no sé si es que estoy así un poco empanado con la vuelta del viaje, pero el 3,5% de subida a los funcionarios me ha parecido un poco. ¿Por qué? Hombre, porque en una situación de crisis... Yo creo que la gente que vive del Estado, yo también que soy pensionista, sí. Pues creo que somos los privilegiados, en el sentido de que nuestra estabilidad económica pues puede fluctuar un poco, puede tal, pero si a mí no me suben la pensión el año que viene, pues yo me voy a acomodar, yo me voy a no pasa a sujetar, nada, ¿no? Si tengo tres días de lentejas, pues tres días de lentejas. Entonces, claro, ese 3,5, cuando hay gente que está ganando menos dinero... O perdiendo el trabajo... El paro parece que, bueno, que dentro de lo que cabe está estabilizado, pero claro, los salarios son otra cosa. No son serios. Yo quiero destacar un concepto sobre los pensionistas. Es que no hay tiempo para más. No puede, Sacramento. Es que mira las noticias que tenemos. No os he preguntado por el inicio del curso político. Vamos a meternos ya en faena local. El alcalde, Carlos González, ¿cómo lo estáis viendo? Yo lo estoy viendo feliz. ¿Visteis el Telenit entrevista anoche? No. Mal hecho. Estaba jugando la selección, ¿no? Pues anda que no nos hizo sufrir. Sí. Bien, pues el alcalde está pletórico. Supongo que le ha venido muy bien que va a repetir por tercera vez. No sé si ganará, pero repite por tercera vez. ¿Qué opináis vosotros de que el PSOE haya ya ratificado a Carlos González, como dijo Ferraz, como candidato electoral? Bueno, en cualquier caso sigue la política de los grandes líderes del PSOE, diciendo que, porque cuando se presentó dijo que iba a estar dos legislaturas, se veía ahora por la tercera, con lo cual aquí, pues bueno, donde dije digo Diego. Nos tienen acostumbrados. En cualquier caso era una orden prácticamente del jefe, de Pedro Sánchez, es decir, los que están en las alcaldías actualmente, mejor no tocarlos, vamos a dejarlos como está el asunto y bueno, pues ya veremos a ver qué hacemos, ¿no? Y por otra parte, la situación que tiene el PSOE local es que, bueno, primero tiene que haber también un candidato suficientemente, con suficiente peso, no solamente dentro de la agrupación socialista, sino también a nivel de calle, de conocimiento, de relaciones, de tal, como para poder realizar el cambio. Yo tengo la sensación de que el futuro es bastante incierto, no está tan claro como en otras ocasiones, y a lo mejor los grandes dirigentes locales han dicho, bueno, mira, sigue tú, a ver qué pasa, y si es un año malo, pues que sea lo que Dios quiera, y si es un año bueno, pues ya veremos, ¿no? Tú eres de la opinión que Alejandro Soler ha dicho, venga, sigue tú. Yo creo que Ferraz, como ha dicho, como has comentado también, Sánchez dijo, no hagas experimentos aquí en Elche y pon a Carlos. No, yo no creo que sea tan Alejandro Soler ha dicho, sino que estas cosas se hablan, se negocian, se tratan, se ven, ven a ver qué gente, con quién vas a ir luego a la hora. En fin, yo creo que hay un planteamiento más serio, o sea, no es tan... Bueno, no es tan no así, lo sé. ¿No? Pedro, creo ¿tú yo, sabes algo? Vamos a ver, yo creo que lo que hizo Ferraz fue simplemente decir que en tiempos de mudanza no hay que hacer cambios. Claro. Las encuestas precisamente no son una panacea buenas para el Partido Socialista. Entonces, vamos a ver, si encima, por rencillas internas en agrupaciones locales, empezamos a remover candidatos que han funcionado o que han estado ahí y que no ha habido ninguna alteración, yo supongo que si... el caso Carlos González hubiera tenido aquí algún lío gordo, veríamos a ver si esa señal de estabilidad hubiera funcionado para Elche, pero como no ha sido así, como ha habido una situación media de bueno, lo de la fiesta ya lo haremos luego, pero ha habido una situación más o menos de estabilidad, pues yo creo que Ferran ha dicho, oye, quietos, que no empecéis vosotros con vuestros líos en las agrupaciones locales y mantener a los candidatos que hayan funcionado mínimamente. Y ahí, pues, Alejandro, que es un político, que sabe lo que hay y que ya bastantes frentes tiene abiertos con los de Alicante, con Ximo Puig, etcétera, pues ya solo le faltaba abrirse otro frente con Ferran y cabrear también a Pedro Sánchez, removiendo aquí con unas primarias a un candidato que es el de Moncloa. Pero el gobierno de Carlos González, pensáis, tú dices que ha funcionado, que ha habido cierta estabilidad, que no ha habido muchos escándalos, pero ha habido dos decisiones de gobierno de Carlos Sánchez que sí están enfadando a la mayoría de la ciudadanía. Una, los carriles bici, dos, el mercado provisional. ¿Estáis de acuerdo? Sí, bueno, habrá más cosas, hay más cosas. Bueno, decir, hay una serie de cosas, pero que más, a ver, parece. Yo creo que en el caso de los carriles bici, el problema es que estamos cediendo cosas, tanto en el gobierno local como en el gobierno nacional, a nuestros compañeros de gobierno. Estamos cediendo y cediendo y cediendo, y llega un momento en que esto no va a tener límites, porque a nivel nacional puedes pedir lo que te dé la gana, intemerate, decir cosas además absolutamente absurdas, se están legislando, y en el gobierno de aquí, de Elche, pues es eso, es decir, no te das cuenta de que hay mucha gente en contra de todo esto, de que esto es un problema grave, que además bueno, no puedes presentar... no están en contra de los carriles bici, ¿no? Sino de cómo se ha hecho no, la cosa. No, de es que... cómo se está restringiendo el tráfico privado en Elche. No estamos preparados, hay mucho parque móvil, pero uno puede pensar, pero en algún momento hay que comenzar. Y le ha tocado a Carlos González comenzar lo que más puede desgastar a un gobierno. Sí, yes. Yo creo que estamos empezando la casa por el tejado, efectivamente. Hay un problema, y aquí se ha comentado varias veces, de parque móvil sobredimensionado en Elche. Utilización del coche en el entorno particular para mucho, para ir a trabajar, para venir al centro desde tal, lo que sea. Entonces, ante ese problema, yo creo, y también es una medida progresista y de izquierdas, es la incentivación del transporte público, incrementándolo ahí, el gasto público posiblemente deficitario, porque al principio tú tienes que hacer una fuerte inversión para mejorar las líneas de transporte, que a veces no son multitudinarias, pero las tienes que poner porque vas a evitar y vas a hacer una oferta para que la gente deje el coche y coja el bus o el tram, si es que había la posibilidad y tal. Y claro, hemos empezado por las medidas drásticas, es decir, yo quito plazas de aparcamiento, quito para que carriles no haya un circulación, efecto llamada al centro, por ejemplo, lo que se ha hecho al lado de Mercadona y tal, y yo meto menos carriles de circulación para que la gente se disuada. Sí, pero se disuada, pero ¿qué alternativa me das? No hay ninguna. Esto es lo que ha cabreado. Hay una alternativa, hay un transporte público en Elche, hay autobuses, quiero decir. Sí, pero es que el transporte público en Elche también se ha visto afectado por las obras de los carriles bici, que para venir en bus al centro de la ciudad ha habido días que ha costado, como usuaria que soy. No, pero la cuestión es lo que, la cuestión no es esa, la cuestión es cuando el político decide cambiarnos la idea a la sociedad sobre una idea preconcebida que él tiene o que le han dicho que tiene que tener, y por tanto va a hacer una serie de medidas que cuestan un dineral, que además inciden en la población de forma absolutamente negativa, para reeducarlos en un determinado sentido. Bueno, bueno, yo digamos, discrepo de la parte negativa. O sea, el carril bici, eliminar contaminación de las ciudades, yo no creo que sea algo negativo. Sí, no, la forma en que se ha hecho. Que posiblemente, el fondo es bueno, pero la forma ha sido... Pedro, ¿tú tienes cerca de tu casa algún carril bici que puedas ver la cantidad de ciclistas que van? No. Porque te vas a sorprender enormemente. Miguel Hernández no tiene carril bici. Pues es que te van a sorprender enormemente. Es que no se está utilizando el carril bici, y en realidad. Esto es lo que ha cabreado a muchos ciudadanos, no a todos, ¿eh? Y luego hay otra acción de gobierno muy polémica, el mercado provisional que se quede donde está, en zona verde. ¿Habéis visto la cantidad de alegaciones que se han presentado por parte de asociaciones? Ya no está sola la plataforma Salveme el Mercado diciendo que lo que han hecho es una aberración o lo que van a hacer es una aberración. Es que ya hay otras asociaciones, entidades cívicas... que se han sumado a esas alegaciones. ¿Qué creéis vosotros que puede pasar? Es una historia que empezó bien. En las elecciones locales. Esta historia empezó con esto del mercado. Empezó bien rompiendo el contrato ese con Aparcisa, porque eso era una barbaridad meter ahí un aparcamiento de 5 plantas en esa zona de Elche, pero que ha acabado muy mal precisamente por querer el equipo de gobierno actual, Partido Socialista y Compromís, consolidar ese bodrio de mercado que hay. Yo no sé qué fuerza tendrán los vendedores del mercado, si es que la tienen. Porque todo parece que es una idea que gira en torno a conformar a los vendedores del mercado. Me da la sensación, porque ellos están cómodos allí, porque han incrementado incluso las ventas, porque quizá la parte de habitantes que hay al otro lado de la pasarela, al otro lado del puente, es mayor que la que el centro antiguo ya se estaba despoblando, y la gente es reticente a cruzar el puente. Y entonces, no lo sé, no me lo explico. Yo sigo siendo contrario a ese proyecto desde el primer día, además está aquí, si es que está grabado, y me parece una aberración, una absoluta aberración. ¿Sacramento? A ver, yo lo que veo es que es una cosa que estamos muy pendientes de determinada gente, y lo que habrá que hacer algún momento es ejercer el poder, ¿no? Es decir, señores, esto es lo que hay, y punto. Es lo que ha hecho el equipo de gobierno, porque, esto es lo que hay. Porque ahora, mira, en la ladera del río Vinalopó. Antes el Partido Popular quería hacer el monstruo que decía Pedro en la Plaza de las Flores, o en el mercado, en la ubicación del mercado antiguo. Ahora cambia la cuestión. Dice, no, ahora vamos a quitar el mercado provisional y aquí vamos a reformar el que hay para tal, para no sé qué, del 1960, el arquitecto municipal tal, lo vamos a hacer. Y llega una asociación privada de arquitectos de Elche y dice, eso también es una barbaridad, señores, hay que hacer... Y tú dices, vamos a ver, ¿qué hay que hacer allí? A lo mejor lo que interesa es vamos a tirarlo y vamos a plantar flores, porque es que al final no nos aclaramos. Incluso cuando el PP cambia de opinión, tampoco se puede hacer. Es una cosa, yo creo que salió hoy o ayer salió esta noticia del club este de Ruskin Coffee, ayer, y dices, bueno, a ver, señores, vamos a dejar de estar pendientes de qué dice Salvem, de quién dice Matem, de quién dice no sé qué, sobre Vivem y tal, y vamos a hacer algo, ya, decisión, esta es la que vamos a hacer, vamos a sacar unas pautas para poner la exposición pública y a partir de ahí se ven las alegaciones y lo que legalmente sea posible. Porque claro, legalmente donde está el mercado actual es bastante cogido el toro por los cuernos. El alcalde en el Telenit entrevista de anoche nos dijo que antes de finalizar el año van a licitar el proyecto de rehabilitación del mercado, del viejo mercado, al que llaman mercado gastronómico y cultural. Veremos cómo se inicia esta tramitación, porque lo que estamos viendo es que contratación está teniendo problemas. Y el proyecto de remodelación de Paseo de Germanías con la retirada de la cruz, pues ha quedado desierto. Y ayer el alcalde en Telenit entrevista explicó los motivos, la única empresa que se presentó incumple algunos de los requisitos y por tanto hay que volver otra vez a iniciar los trámites. Le hemos preguntado si va a dar tiempo a terminar o a empezar o a retirar la cruz antes de las elecciones locales, y él mismo reconoció ayer que no lo puede saber porque tienen que reiniciar el trámite burocrático de contratación. Esperemos que todo vaya bien, porque si no habría que devolver los fondos EDUSI para hacer todo esto. €1 millón y en estrategia que, EDUSI. En cualquier caso, el problema que se está encontrando el Ayuntamiento también es con un problema general de todo el Estado y de todo el país, y de varios países, y es que los costes de todos los trabajos que se habían previsto ahora se han disparado. Entonces ya no es lo mismo, ya la gente no quiere concurrir, ya rechaza el sitio, rechaza el proyecto aunque lo tenga aprobado, porque no puede mantener esos precios, ¿no? Sí, porque los presupuestos que presentó en su día, pues ahora mismo se da cuenta de que con eso pierden dinero y las empresas no están para perder dinero precisamente. Ya, pero gana el IVA, el gobierno gana. Así que claro, volvemos. Sí, eso sí. Lo que a mí me hace mucha gracia del Paseo de Germanías, leí la historia, no sé si supongo que la conocéis, que en su día fue un monumento por suscripción popular a los sargentos de Jaca, Fermín y Galán, que fueron fusilados porque se levantaron a favor de la República. Y luego, pues el tema de la cruz. Un pedestal es republicano, pero la cruz es franquista. Estas son las cosas que me hacen gracia de la historia de España, ¿no? De cómo ahora, no sé, yo no quiero... Bueno, la cruz tiene más valor que lo de ser franquista, ¿eh? Significa otras cosas también. Bueno, cruz, ya, pero el régimen de Franco la aprovechó para hablar de los caídos por la patria. Claro. Para reconocer Dios y la patria. No va a poner una media luna. Los caídos de un lado, sí. Efectivamente. Pues sí, no creo que les dé tiempo, porque eso es un proyecto. O sea, que se han quitado. Y a lo mejor incluso. Se han quitado una cruz de encima. Sí, este equipo de a lo mejor se alegran incluso. En el fondo, dicen, mira, un lío menos. ¿Verdad? Vamos a llegar a las elecciones con el menor lío posible, que ya hay bastante con los carriles. Y ahora en la recta final, ya no hay tiempo para más. Vamos a hablar de las fiestas de agosto. Pedro, tú piensas. Mira, y se queja Sacramento porque no os doy más tiempo. Si es que no tengo. Pedro. Sacramento, ¿vosotros pensáis que las fiestas de este año, que han durado 15 días, que aquí se ha tirado la casa por la ventana y no sabemos todavía lo que nos han costado, porque no lo dice que todavía es pronto, y eso que ha pasado mes y medio de las mismas, ¿creéis que se ha hecho a propósito, que había que hacerlo porque esto beneficia al partido que está gobernando de cara a las elecciones de mayo, tener a la gente tan contenta? Vamos a ver, pues claro, pero esto... Contentos, hay muchos que no, ¿eh? O sea, que lo de la ampliación de las fiestas volverá de nuevo a retraerse. Hombre, aquí se dijo que era por el calendario, que el calendario propiciaba que se hubiese ese alargamiento. Ya veremos, el calendario ya sabemos que cambia, ¿no? El calendario electoral es lo que propició esa ampliación. No, pues claro, pues sí, pero esto hay que aceptarlo con toda la normalidad. Es decir, son las últimas fiestas de este equipo de gobierno, pues vamos a... que la gente se quede con buen sabor de boca. Yo creo que lo han conseguido. Y se quedó, claro. Yo creo que las fiestas... mí me encantaron. Yo de noche no salía, pero no sé lo que pasó las barracas y todas esas cosas. No sé lo que pasó, pero lo que es por el pues día... Pues mira, lo que pasó, muy bien, porque me lo han contado mis hijos, los sobrinos, y todo funcionó perfectamente, la organización impecable, y además la policía local estuvo muy acertada, desalojó la barraca cuando tuvimos ese reventón... Sí. Cálido, como dice, reventón. Y luego, pues las cuentas, pues efectivamente, parece ser que siguen llegando facturas que no estaban presupuestadas. Pero ahí está. Y que hay que ir legalizando en el sentido de acordando su pago, etcétera, etcétera. Todo eso, pues en la administración tiene un recorrido. Es decir, ahí está el interventor y ahí está... Si hubiera habido el interventor y un secretario se habrían dado y algunos concejales compañeros se habrían dado cuenta de que el 15 de julio no estaban preparadas las fiestas de agosto. Bueno, sí, pues nadie el 15 de julio Sacramento lo sabían. Ross, no me digas porque, vamos, es que no daba tiempo a nada. ¿Cómo es que no se haya hecho nada? Es que el 15 de julio lo supieron, pero evidentemente del 15 al 1 de agosto no da tiempo para nada. Y pasó lo que pasó. Sí. Junta extraordinaria día por día. Sí, y luego, pues ahí está la labor de la oposición, que yo creo que tiene buenos elementos para en un momento dado fiscalizar, controlar, preguntar, y en el último caso, cuando el diálogo ya no es posible o no hay acuerdo, pues están los tribunales de justicia, los que el Partido Popular ya ha recurrido en alguna otra ocasión. Yo creo que esto tendrá un recorrido que no ha terminado aquí, o sea, las fiestas no han terminado todavía. Va a haber otras fiestas que vamos a ir empalmando unas fiestas con otras. A ver, nos quedan las fiestas de Navidad, las fiestas de Navidad, sí. Veremos las luces. Y nos queda también la Semana Santa, ¿no? Es la penitencia que nos pondrán todos. La Venida de la Virgen. Dando aquí Sacramento, que te olvides tú de la Avenida. Vamos a ver, no me he olvidado. La he incluido vamos a poner un tachón. Las he incluido en las de Navidad. Para mí la Navidad es la Avenida. La Virgen cantó y demás. Estaban incluidas en mi subconsciente. Por mis palabras no han salido. Bueno, Sacramento, ¿y tú cómo viste las fiestas? Tú eres festero, la médula. Yo las vi bien, pero, por cierto, un matiz sobre el resultado de las barracas municipales. Tuvo que salir todo muy bien. Todo perfecto, todo muy bien controlado, porque tenemos 400 y pico mil euros de horas extraordinarias de la policía municipal. Sí. O sea, que tuvo que ser fabuloso el control, el rigor profesional, tal. Porque claro, antes se ponían seguridad privada, pero como no daba tiempo, bueno, hubo que echar mano a una historia. A ver, yo, que como sabes soy veterano en este tema, os recuerdo que las fiestas se hacen del 7 al 15 por deseo expreso de Diego Maciá, heredado también de la voluntad de Manolo Rodríguez, dos alcaldes de aquí, de este pueblo, que decían que empezar en julio, como se empezaba cuando los pobladores, cuando existían pobladores, se empezaba en julio, desfiles de pobladores me refiero, no a los pobladores actuales, ¿no? Se empezaba en julio, decía 15 días de fiestas, es imposible mantenerlo porque es muy caro, hay que cortar las calles, hay que hacer una cosa y otra, hay que pagar mucha policía, hay que pagar... No se puede hacer una semana. Y recuerdo las reuniones con Diego Maciá, que unos y otros no se ponían de acuerdo, Diego Maciá se levantaba del sillón, se iba y decía, cuando estéis de acuerdo me lo decís, volvía al cuarto, ¿estáis de acuerdo? No, pues me voy, pero no va a haber el día 7 al 15, fuera. Y al final, claro, se hizo así. ¿Qué es lo que ha ocurrido este año? Este año todo surgió por una petición de la Asociación de Moros y Cristianos porque no le coinciden un acto con el acto de la ofrenda de flores, le coincide con la charanga. Con el pregón. Y entonces, no, con la charanga. Ah, con la charanga. Con la charanga. Sí, sí. Y entonces dicen, no, a ver si podríamos poner un día más para tal. Y, un día más has dicho, por Dios, ¿qué pasa en este pueblo? No. Venga, una semana más, desde el 1. Y claro, aún así hubo las apreturas que hubo y se produjeron las cosas tal conforme se venían produciendo desde hace años, ¿no? Lo que me ha sorprendido es que, sinceramente, que nadie en el ayuntamiento se diera cuenta de que esto no estaba preparado. Y la Nid del Alba, ¿cómo querías decir algo? Yo tengo un matiz sobre la Nid del Alba porque me parece muy curioso. Y es que la Nid del Alba, tradicionalmente, nosotros estábamos viéndola muchos años atrás, se tiraban muchas palmeras de colores y desde distintas partes del pueblo. Actualmente las palmeras de colores prácticamente han desaparecido. Porque no hay bolsillo para los colores. No, ahora te explicaré una cosa que pasaba antes que no pasa ahora. Eso ha desaparecido. La Nid del Alba desde las 11:15 a las 11:30 son cohetitos de cualquier pueblo. Y a partir de las 11:30 es cuando empieza realmente la coheta. La coheta. No lo que conocíamos como la Nid del Alba, de que cada barrio, cada cosa salía sus palmeras de color y estaba continuamente y se te dolía el cuello de estar mirando para un lado, para un barrio, para el otro, tal. Ha desaparecido. Porque antes, un solo hombre de la Concejalía de Fiestas, uno solo, Pepito Guilaber, llamaba a las empresas para que contrataran las palmeras a tirar ese año. Y todo eso desapareció en la última etapa de Alejandro Soler. Entonces se contrató la gran coheta, que significa que desde el principio del puente del ferrocarril no hay tiempo para más. Hasta la estación de Renfe se está tirando cohetes. Aquí reconocemos la labor de ese funcionario, Pepito Guilaber, al que recordamos desde con mucho cariño. Tenía como fraga todas las fiestas en la cabeza. Nos resolvía todos los problemas. A este medio de comunicación. No sé, es cierto. En cualquier fiesta, en cualquier sarao de este municipio. Un gran profesional. Sacramento, si nos está escuchando, un abrazo. Exactamente. Sacramento, muchas gracias. Pedro, muchas gracias. A vosotros. Volvemos dentro de 15 días. Hasta luego. Vamos a ver cómo está la tómbola. La vida es una tómbola, tómbola. De luz y de color. De luz y de color. Y todos en la tómbola, ton, ton, tómbola. Y todos en la tómbola, ton, ton, tómbola. Encuentran un amor. ¡Tómbola! En la tómbola del mundo yo he tenido mucha suerte. Porque todo mi cariño... Teika Vending, orgulloso patrocinador de las retransmisiones en directo del ATIC Balonmano Elche en Teleelch. Si tu propósito para este año es cambiar de coche, Wallscar Multimarca. Vehículos seleccionados, revisados, certificados, sin daños estructurales y con garantía. Y además compramos tu coche con la mejor tasación. El coche de tus sueños en Wallscar Multimarca, con el sello de calidad de Grupo Paredes Automoción. Encuéntranos en Elche, Alicante, Orihuela y en wallscar.es. ¿Buscas vivienda en Elche de planta baja, sin escaleras, amplia, moderna y adaptada a movilidad reducida?